en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lluvioso y fresquito viernes otoñal de 18 de noviembre de 2022. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte a través de la radio 101.4, Teleelche en Radio Marca, televisión, web, app y desde cualquier otro dispositivo desde el que nos sintonices. El Elche Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Pablo Machín. El técnico soriano encabezará a partir del lunes la vuelta al trabajo del equipo tras el periodo de descanso en estos días. Curiosamente, Pablo Machín es el que hace un año cerraba a Cristian Bragarnic cuando destituyó a Fran Escribá. Tras primero la negativa de Francisco, Machín era el elegido, pero un día después se echó atrás y Machín siguió en Arabia Saudí. Bueno, pues firma hasta final de temporada. Un técnico que se hizo en las divisiones inferiores del Numancia, fue jugador. Luego, segundo técnico del Numancia durante algunos años, estuvo de segundo, entre otros, de Pacheta y de Juan Carlos Unzué. Luego dio el salto al Girona. Y ojo, porque en el Girona heredó una patata caliente exactamente como la actual. Es cierto que era entonces el Girona colista de segunda, no de primera, pero a la misma distancia de la permanencia, 8 puntos y con menos partidos, con 13. Bueno, pues el propio Machín lo reflejaba así en una entrevista. Me llamaron en Girona para una oportunidad que yo muchas veces he llamado envenenada, pero que decidí cogerla primero por, bueno, hacer un reto personal mío, el darme cuenta que, como yo pensaba, pues servía para entrenar, que podía demostrar en otro sitio, en otro entorno no conocido, que me podía hacer con un grupo de futbolistas que en esas circunstancias, pues la verdad, que estaban bastante decaídos, iban últimos a 8 puntos de la salvación cuando quedaban 13 jornadas, y eso sí que, bueno, fue el primer gran paso, y que, bueno, conseguirlo seguro que tuvo mucho mérito de muchas personas que también estuvieron conmigo y me pudieron ayudar. Y lo consiguió, en una situación calcada a la actual, pero con menos partidos. Era colista entonces el Girona, con un equipo hundido a 8 puntos de la permanencia y faltaban 13 partidos. Pues consiguió enjugar esa diferencia. Ahora tiene más partidos y puntos, 24, pero esto es primera división. A partir de ahí, pues fue un mito en el Girona, porque las siguientes tres temporadas lo clasificó para jugar el playoff. La primera tenía en la semifinal en la mano, ganó al Zaragoza 0-3, fue aquella famosa semifinal en la que luego en la vuelta se durmieron los laureles y al Zaragoza venció 1-4 y los eliminó de la final. En la siguiente, en el último partido de Liga, minuto 90, estaban en ascenso directo y en el 91 el Lugo marcó el gol que les hizo jugar el playoff. Totalmente tocados, llegaron a la final del playoff, pero al final Osasuna, por segundo año consecutivo, les quitó el premio. A la tercera fue la vencida y con Pablo Machín el Elche consiguió el primer ascenso de su historia. Luego hizo una gran temporada dejando al Girona décimo en primera, lo que le valió su traspaso al Sevilla. Hasta aquí el Machín como un cohete. Luego en el Sevilla no consiguió lo que esperaban en el Sevilla, pero ojo, lo destituyeron siendo quinto.

hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ayer, al filo de las 3 y 5 de la tarde, el Elche anunciaba la contratación de Pablo Machín como nuevo entrenador blanquiverde. Machín nació en Gomara, en Soria, el 7 de abril de 1975, por tanto tiene 47 años. Es un entrenador que yo creo que dentro de la lista que ha manejado el club, sin ser la primera opción, creo que es una de las opciones, digamos, con más sensatez. ¿Por qué? Por varios motivos. Desde mi punto de vista, el primero, porque es un entrenador que gusta a Bragarnic. De hecho, la temporada pasada lo cerró, llegaron a un acuerdo verbal justo por estas fechas, pero entonces estaba entrenando al Al-Raed de la Liga Árabe y un día después de haber cerrado su contratación, el técnico ponía pegas, daba marcha atrás. Algo que enfadó sin duda a Christian Bragarnic, que nos reunía a los medios de urgencia en una reunión informal para comentarnos que Francisco le había dicho no, que Machín le había dicho sí, pero que luego pasó esto. Incluso llegó a valorar en esa rueda de prensa, en aquella reunión informal llegó a valorar la posibilidad de repescar a Jorge Almirón. Entonces nos echábamos todos las manos a la cabeza y nos mirábamos entre nosotros sin saber que 11 meses después iba a volver a hacerlo, pero de verdad. Bueno, pues Machín tiene una experiencia, yo creo que importante en Primera División, y otro de los, creo que, criterios sensatos a la hora de su contratación es que se trata de un entrenador joven, 47 años, con experiencia en Primera, en varios clubes, Girona, Sevilla, Español y Alavés, con hambre de volver a coger impulso, como hizo en sus grandes temporadas en el Girona, y que además conoce a la plantilla. En aquella ocasión ya se puso al tanto de la plantilla que tenía el Elche y ha cambiado bien poco. Además, y bueno, lo he podido constatar pulsando el ambiente, sobre todo en redes sociales, al técnico, a Pablo Machín, no solo se le da la bienvenida por parte de muchos aficionados, sino que la gran mayoría entiende que es valiente a la hora de coger este reto. Y desde luego lo es. Es cierto que estaba en el paro. Yo aquí el pero que pondría a Bragarnic, o a Bragarnic, con C, no con H, es si estaba en el paro en el mes de enero, ¿por qué no le dio esta oportunidad hace 45 días cuando destituyó a Francisco? Si entonces estaba también en las quinielas, una pena, porque se han desperdiciado 5 partidos y no 5 partidos cualquiera, sobre todo los 3 últimos contra rivales directos, y ahora va a tener mucho menos tiempo. Pero ha cogido el toro por los cuernos, ha dicho aquí estoy yo, y desde luego es un técnico de carácter. En su, creo que es su cuenta de Twitter, pone, es un poco su ideario: jugar bien es jugar a lo que tú quieres, imponer tu idea de juego y tu propuesta. Es un técnico que suele jugar con 3 centrales y 2 carrileros profundos, es decir, con un 5-3-2. Le gusta poblar también el centro del campo. Le gusta hacerse fuerte atrás y salir a la contra. Y destaca sobre todo también por su método a balón parado, por trabajar mucho y bien el balón parado. Todo esto al Elche le vendría de maravilla. La pregunta es si le va a dar para sumar el 50% de los puntos. Pues no lo sabemos. Lo que tiene que enfocarse es en debutar en partido oficial contra el Guadalajara el martes 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Estadio Pedro Escartín, a partido único, y luego 10 días después en el Chivita, creo que es el exacto, el Metropolitano, que como ha cambiado de nombre, antes era el Wanda. Bueno, pues en el campo del Atlético de Madrid frente al equipo del Cholo Simeone, ahí es donde sobre todo hay que llegar lo más fino y rodado posible. La ventaja que tiene Machín, aparte de el hambre por demostrar que hasta hace unos años era un entrenador con una proyección tremenda, cuando hizo lo que hizo en el Girona y lo firmó el Sevilla, ha sido valiente, insisto, porque podía haberse esperado otro club con menos dificultades deportivas, pero como hemos escuchado en una entrevista que hizo en 2019 repasando su carrera en España antes de marcharse a Arabia, lo de coger a un equipo colista, desahuciado, anímicamente hundido y a 8 puntos de la permanencia, y no con 24 puntos por delante, perdón, con 24 partidos por delante, sino con muchos menos, con 13, no le suena a chino. Ya vivió esta misma situación. Lo comenta el nuevo técnico del Elche, Pablo Machín. Me llamaron en Girona para una oportunidad que yo muchas veces he llamado envenenada, pero que decidí cogerla primero por, bueno, hacer un reto personal mío, el darme cuenta que, como yo pensaba, pues servía para entrenar, que podía demostrar en otro sitio, en otro entorno no conocido, que me podía hacer con un grupo de futbolistas que en esas circunstancias, pues la verdad, que estaban bastante decaídos, iban últimos a 8 puntos de la salvación cuando quedaban 13 jornadas, y eso sí que, bueno, fue el primer gran paso, y que, bueno, conseguirlo seguro que tuvo mucho mérito de muchas personas que también estuvieron conmigo y me pudieron ayudar. Y le ayudaron, desde luego, el staff técnico que se va a traer también, lógicamente, es el de confianza, pero ahí hay un dato sin duda relevante. Ya cogió a un equipo en las mismas circunstancias, colista, hundido a 8 puntos de la permanencia y con menos partidos por delante, con 13, ahora tiene 24. Es cierto que entonces era segunda división, pero el escenario era casi el mismo, idéntico. En segunda división tendría jugadores de menos nivel y en primera tiene jugadores de más nivel. En segunda los rivales son de menos nivel, en primera son de más nivel, pero bueno, al fin y al cabo la situación que hereda es la misma, pero con, sin duda, mucha mayor experiencia, porque desde entonces, bueno, pues no solo salvó al equipo en la última jornada, acortando esos 8 puntos de diferencia, sino que luego en las 3 siguientes lo clasificó para el playoff, en la siguiente lo ascendió, en la siguiente lo mantuvo en primera y le valió el pasaporte para jugar o para entrenar al Sevilla. Pero es cierto que a partir de ahí, esa trayectoria que iba como un cohete empezó a truncarse. Vamos a seguir escuchando más frases de Machín, por ejemplo, de su ideario. Es de los que prefiere ganar 1-0 a 5-4. Dicho esto, muchos pensaréis, bueno, este es Amarrategui. No exactamente. Es cierto que le gusta, primero, que su equipo no encaje o encaje el mínimo posible, y eso al Elche ahora le puede venir de maravilla. Tiene que empezar por ahí, por cimentar la parte de atrás. Pero también reconoce que cuando estuvo de segundo con Juan Carlos Unzué en el Numancia, empezó a mamar la receta Fútbol Club Barcelona y Guardiola. El tema ofensivo, lo escuchamos. Como entrenador, 3-0, ¿no? 3-0, sí. Claro. Pero como entrenador prefiero quedar 1-0 que 5-4. Ah, como bien, entrenador. Bien. ¿Por qué? Porque creo que tengo más, o pensaba antes, tengo más que hacer en el aspecto táctico defensivo, hacer un equipo bueno defensivo, que ofensivo, que es más el talento, pero con el paso del tiempo y sobre todo con la llegada de Unzué, uh-huh, que bueno, me transmitió mucho toda la idea de Barça, ¿no? Barça. Del Dream Team, no solo con Pep, sino también él había estado con Rijkaard y, uh-huh, y bueno, intentamos allí hacer un mini Barça y ahí aprendí mucho de la táctica ofensiva. Y ahí ya cambié un poco y dije, coño, yo puedo facilitar a los jugadores que hagan muchas ocasiones de gol fomentando ciertos automatismos. Bien. Y en ello estamos, un poco de las dos cosas. Esto lo comentaba cuando era entrenador del Sevilla. un Pablo Machín que habla de cuando salió del Numancia. Siempre tienes momentos de debilidad en los que la gente pues, sí que te reconoce que has hecho un buen trabajo en un equipo como el Numancia, pero bueno, aquella juventud muchas veces era también pues, el escalón que tenía que salvar para convencer a otros clubs, porque muchas veces estabas en una terna para poder entrenar a un determinado equipo y muchas veces la excusa para no contratarte también era la falta de experiencia, porque todo lo había hecho en el mismo club, ¿no? Claro, cuando tienes una corta edad es difícil tener una larga carrera. La única forma que había era de que alguien apostara por ti. Se iba complicando el tema hasta que bueno, me llamaron en Girona. Y apareció el Girona, y es que en el Numancia estuvo como segundo varios años y luego como primero lo hizo bien, y apareció la oferta del Girona, y el resto es historia. Luego Machín estuvo en el Sevilla. Estuvimos el 90% de las jornadas en, no solo en puestos europeos, sino también en Liga de Campeones. Y bueno, pues aquel fatídico minuto de descuento en Praga pues fue el detonante para que bueno, unos resultados que no eran todo lo buenos que nos merecíamos, sobre todo fuera del Sánchez-Pizjuán, pues la directiva decidió que quería un cambio de rumbo, pero estoy muy contento con el trabajo. Son momentos en los que tienes que reflexionar, ¿no? Y se reflexiona mejor con un poco de perspectiva. Seguramente que el sentimiento era de rabia, porque bueno, tenía muy claro que los futbolistas estaban a gusto, estaban implicados, tenía muy claro que la afición en general pues siempre había valorado mi trabajo, y te da rabia que bueno, no puedas culminar algo que estaba bastante bien encauzado y enfocado. Y es que en el Sevilla fue cesado cuando el Sevilla era quinto. Lo que pasa que la eliminación de la Europa League pues dolió bastante y no pudo terminar aquella temporada. Un Machín que sabe que los pequeños detalles marcan la diferencia en el fútbol. Incluso también algo de fortuna. La conclusión es que el fútbol, cuando decimos que los pequeños detalles marcan, es una realidad que no creo excesivamente en la suerte, porque creo que la suerte hay que buscarla y tienes que dominar todos los aspectos que llevan a que esa suerte te favorezca, pero indudablemente hay momentos puntuales en los que se necesita. Esto es desde la perspectiva de Pablo Machín. Os hemos contado ya su currículum, hemos escuchado palabras de su ideario, pero ahora, a vuelta de pausita, tres minutos, vamos a escuchar a los compañeros de los distintos equipos donde ha estado, porque esa visión nos interesa y también mucho. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like a la story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en pista de hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo. Alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos. Bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. Seguimos en directo la sintonía del Elche en punta analizando la figura del nuevo técnico del Elche, el hombre milagro. Tiene que ser Pablo Machín si quiere salvar al Elche, pero vamos a buscar el perfil de cómo le fue en sus distintos equipos en la Liga Española. Tras pasar por el Numancia en Segunda División, en el Girona tuvo su mejor etapa. Carlos Abad, desde Radio Marca Girona, nos lo cuenta. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Pablo Machín es un mito aquí en Girona. Fue el entrenador de la época más gloriosa del equipo catalán. Llegó en marzo de 2014, convirtiéndose en el tercer técnico de una temporada que todo hacía pensar que iba a acabar con el descenso a Segunda División B, pero no fue así. Ese fue el primer éxito del técnico soriano, salvó al equipo en la última jornada y a partir de ahí pues comienza la leyenda. En las dos siguientes temporadas se queda a las puertas del ascenso, cayendo en las dos ocasiones en los playoffs. Y en la tercera ya, ascenso directo y hacia Primera División. La temporada 17-18 fue la única que dirigió en Primera División y no porque lo descendiera ni fuera cesado, nada de eso. De hecho, salvó al equipo quedando décimo clasificado, jugando muy bien al fútbol, pero acabó aceptando al final una oferta del Sevilla Fútbol Club y se acabó marchando. Si hablamos ya de fútbol y demás, pues el sistema táctico que a él le gusta es el 3-5-2, o 5-3-2, como le queráis llamar, con tres centrales y dos carrileros profundos. Pablo Maffeo era uno de ellos y el otro os sonará bastante, Johan Mojica, el colombiano. Hacerse fuerte atrás, esa era la premisa de Pablo Machín, y salir a la contra con dos delanteros, uno más goleador, que era Cristian Estuani, y el otro más rápido, aprovechando esos espacios que creaba el uruguayo, Portu, que ahora está en la Real Sociedad. También otro punto a tener en cuenta es el trabajo a balón parado. Eran él y su equipo técnico unos expertos en este tipo de acciones, con un jugador que las ponía con música, Alex Granell, y luego, además de Estuani, unos centrales muy potentes en el juego aéreo que resolvían esas jugadas, tanto en ataque como en defensa. También era muy fuerte atrás en ese tipo de jugadas. Aquí Pablo Machín es recordado como una leyenda, ha hecho grandes cosas con este club y además jugando muy bien y regalando a una afición unos años de alegrías que yo creo que va a costar bastante volver a vivir por aquí. Gracias, Carlos Abad, nuestro compañero desde Radio Marca Girona. Esa fue la parte más positiva de Machín en su carrera profesional, salvando al equipo en una situación muy similar a la que hereda ahora en el Elche, cogiendo al Girona, entonces era colista de segunda a 8 puntos de la permanencia y con solo 13 jornadas por delante, lo consiguió. el acortar esa diferencia de 8 puntos y salvarse en la última jornada. Y luego ya lo que ha comentado Carlos es historia. Y eso le sirvió como trampolín para ser traspasado, para firmar por el Sevilla. Nos vamos hasta Sevilla. Nuestro compañero desde Radio Marca Sevilla, Agustín Varela, nos va a contar pues lo que hizo precisamente ayer. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues, hombre, en el caso de Pablo Machín no se puede decir que haya sido un entrenador que haya dejado huella en el Sevilla. Es más, fue despedido Pablo Machín yendo quinto en el conjunto sevillista después de una eliminatoria un tanto accidentada y que dejó daños colaterales ante el Sparta de Praga, con aquel gol casi chistoso, ¿no?, que se terminó metiendo Kjær, el excentral del Sevilla, el danés, que fue lo que prácticamente ya colmó el vaso, ¿no?, la gota que hacía falta para que finalmente fuese despedido. Un entrenador que aquí insistió mucho con su sistema de 5-3-1, que no acabó de funcionar, que por momentos buscó un juego más vertical y protegerse atrás y salir de una forma, bueno, pues un tanto más rápida, pero que, como digo, finalmente no llegó a buen puerto esa relación entre un entrenador en el que había mucha confianza cuando vino el conjunto sevillista, pero que también fue víctima un poco de su propia, vamos a decirlo así, cabezonería, ¿no?, por insistir tanto en una fórmula de juego que seguramente no se adaptaba al perfil de la plantilla que tenía el Sevilla en aquellos momentos. ¿Quiere decir esto que Pablo Machín sea un mal entrenador? Pues no, porque aquí tampoco dejó esa sensación. Aquí, insisto, dejó más la sensación de querer morir con su forma y con su filosofía de fútbol que más que dejar de ser un entrenador que tuviese pues eso, condiciones para haberlo hecho de otra manera. No fue mucho el tiempo que estuvo, pero como ya te digo, no dejó precisamente una huella, como se suele decir, imborrable en el Sevilla. Gracias, Agustín Varela, desde Radio Marca Sevilla. Hemos escuchado las excelencias en Girona, no tan bueno en Sevilla, aunque lo destituyeron yendo quinto. ¿Y cómo le fue en el Español? Pues nos lo cuenta nuestro compañero José Manuel Oliván desde Radio Marca Barcelona. Buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Saludos, Paco. Muy buenas tardes desde Barcelona. La verdad es que muy poco os podemos ofrecer e informar sobre la trayectoria de Pablo Machín en su paso como entrenador del Real Club Deportivo Español. Fueron 2 meses efímeros. Llegó para suplir a David Gallego, el entrenador de la casa que arrancó la temporada, y dejó el cargo para pasar el testigo a Abelardo, un español que aquella temporada, de la mano de Rufete, acabó en segunda división, una temporada nefasta en lo deportivo para el equipo blanquiazul. Pablo Machín tan solo estuvo 2 meses como titular en el cargo. Llegó con ilusión, con ganas de sacar al equipo de aquel auténtico atolladero, pero no lo pudo conseguir. De hecho, 2 meses más tarde fue cesado de su cargo. El Español seguía colista con 5 puntos en 10 partidos, que fue el bagaje de Pablo Machín. 5 puntos en 10 partidos, lo que es lo mismo, una victoria y 2 empates. Por tanto, no pudo mejorar la trayectoria de David Gallego y, por tanto, el club optó por la solución más fácil: cesar al técnico soriano e incorporar inmediatamente a Abelardo Fernández. Sí que es cierto que a nivel de la competición europea, curiosamente, aquel año el Español jugaba la Europa League, lo clasificó la temporada anterior Rubi, el actual entrenador del Almería. En Europa League sí que estuvo mucho más acertado, ya que dejó al equipo como campeón de su grupo. Por tanto, ahí sí que tuvo una trayectoria más o menos regular. Un Pablo Machín que, como te digo, pues fue un técnico que intentó por todos los medios sacar al equipo de esa auténtica medianía, no le fue posible y aplicó más o menos el sistema táctico que nos tenía acostumbrados ya durante su paso brillante por las filas del Girona, ¿no? Es un entrenador que suele jugar siempre con 5 atrás, con 3 centrales y con 2 carrileros, que opta por una presión alta en esa primera línea y que, por consiguiente, pues imagino que serán conceptos fundamentales que aplicará en el Elche a partir de la próxima jornada, cuando se reanude la competición. Suerte para Pablo Machín, suerte para el Elche, pero como te digo, aquí su paso fue corto, efímero y no pudo destacar, pues a diferencia de lo que hizo en su brillante trayectoria cuando dirigió los destinos del Girona. Gracias, José Manuel Oliván, desde Radio Marca Barcelona. Bueno, hemos escuchado un poco el perfil de algunos de los equipos en los que ha estado en Primera División el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol. Le deseamos, de verdad, lo mejor, porque su suerte va a ser la suerte del Elche Club de Fútbol. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Tenemos aquí el balón que estamos enseñando a través de las cámaras, este balón que está pues firmado por todas las leyendas del Elche Club de Fútbol en nuestro programa especial Elche en Punta Leyendas, que tuvimos el pasado miércoles en Finca La Llaguna. Una pasada, un balón que tiene pues muchísimo valor para nosotros y me imagino que para el ganador o ganadora del sorteo que hemos hecho desde el miércoles, José Antonio, en el que han participado muchísimos oyentes y aficionados. Sí, Paco, decir que hemos recibido más de 700 comentarios entre las publicaciones de Twitter, Facebook e Instagram. Por lo tanto, vaya por delante que muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores por participar. La pregunta era, ¿quién es el mejor futbolista que has visto con la camiseta franjiverde? Lógicamente hay que tener en cuenta que muchas de las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes que han participado no han visto a los grandes futbolistas de la década de los 60, por eso han sido menos mencionados. Hay un nombre que sobresale por encima del resto, es el de Nino, citado por muchos y por la gran mayoría. También se han acordado de Claudio Barragán, Marcelo Troviani o Marcial Pina, entre muchos otros. Y los más jóvenes o pequeños, Paco, del año 2000 hacia adelante, han aportado nombres de jugadores que han hecho grande al Elche hace no tanto tiempo, como Edu Albácar, con su magistral golpeo en las faltas, o incluso el delantero brasileño Jonatas de Jesús en su primera etapa. En definitiva, prácticamente han sido mencionados todos los grandes jugadores de la historia del Elche, y entre todos los comentarios, a través de un sorteo, ya tenemos un ganador. Se trata de David Eslava Sánchez, que ha participado a través de Twitter. Por cierto, David nos apuntaba el nombre de Edu Albácar. Ahí es nada, el defensa más goleador en la historia del Elche Club de Fútbol. Enhorabuena a David, para ti va ese balón firmado por las leyendas franjiverdes. Nos pondremos en contacto contigo a través de las redes sociales para pedirte un par de datos y así podrás recoger el premio. Muchísimas gracias a todos por participar en este sorteo. Pues enhorabuena, David Eslava, y por supuesto mil gracias a todos los que habéis participado, casi 800 comentarios en nuestras redes sociales, para llevarse este trofeo, que desde luego es legendario, con las firmas de los más grandes en la historia del Elche Club de Fútbol. Pocas veces vamos a poder reunir a tanto jugador pues con tanto talento de todas las épocas ilicitanas. José Antonio, te pongo música porque tenemos fin de semana con partidos. Cargado de partidos en cuanto al deporte ilicitano, Paco, aunque el Elche no juega, está de parón. Agenda deportiva en fútbol en el grupo 6 de tercera. El Elche ilicitano regresa a la competición este sábado a partir de la 1 del mediodía en el Enrique Cervera ante el Club Deportivo Roda. El Torrellano juega el domingo en el Isabel Fernández a partir de las 3 y media de la tarde ante la Ceneta. En la división de honor juvenil, el Elche se enfrenta al Real Murcia el domingo a las 12 en el Enrique Cervera. En Liga Nacional, tres partidos, como siempre, todos para el sábado: Villarreal B, Kelme, Colegio Sal, Guitango y Gandía Elche B. En la Primera Nacional Femenina, el Elche de Pepe Contreras defiende su condición de invicto en el Enrique Cervera ante el Mislata. El partido se juega mañana sábado a las 4 de la tarde. En fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche busca la segunda victoria de la temporada el sábado a las 12 en la pista de un rival muy complicado, el Burela. En balonmano, el Atico Club Balonmano Elche de Sergio Belda, es decir, los gladiadores, juega ante el Mare Nostrum Torrevieja a domicilio el domingo a las 12. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche visita la pista del Paterna el sábado a las 4 y media. En waterpolo, dos partidos. Las chicas del Zulu Club Waterpolo Elche juegan contra el Cuatro Caminos este sábado a las 6 y media de la tarde, y los chicos contra el Nou Godella el domingo a las 5. En baloncesto, en la Liga EVA, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano recibe la visita de la Salud Archena el domingo a las 11 y media en el pabellón Esperanza Lag. Y por último, Paco, destacar la cita que te comentaba ayer: el Padbol Elche One disputa este domingo a partir de las 10 en Madrid la fase final del Campeonato de España de Padbol. Pues mucha suerte para ellos y para todos nuestros equipos y representantes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, nos vamos disparados. Pues mira, yo personalmente me voy al Club Deportivo Squas, porque allí tenemos el vestuario Ready to Work, que es el vestuario en el que no necesitas absolutamente nada. No te tienes que llevar ropa ni deportivo, lo tienes todo en tu taquilla, te lavas la ropa, tienes luego toalla, tienes productos de higiene personal, lo tienes todo, y solo tienes que ir tú mismo, contigo mismo, con tu propio cuerpo, ni más ni menos, al vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Que paséis un feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.